on your sweater. Being black or white, I think it doesn't matter. Super dope death, and even outrageous. If it was an animal, they kept me in cages. So, get ready for this. Y'all ready for this? Clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Los estamos leyendo, aquí los estamos leyendo, amigos, los que están votando en Instagram, arroba la FM Medellín. Este gran conteo, los 20 superclásicos, Mix 78-76, gran conteo. Todas son muy buenas, mis favoritas son Lemon Tree, Wild Wild West, Away From Home de Dr. Alban, la mejor de todas, Under Pressure, Hope of Deliverance, Love Is Like Oxygen. Lucy Bates dice, hola, siempre conectada con los 20 superclásicos. Para los tres, un saludo, un feliz, merecido descanso. Drixer, me gustaría que incluyeran a Runaway de Bon Jovi en el conteo. Listo, más adelantito, linda. Por aquí queremos hablar también a Santi Alzate, que también está votando por los clásicos que le encantan y su gran reflexión. Pablo Kerr dice, sin excepción, la lista está brutal hoy, definitivamente. Y ustedes háganlo a través de arroba la FM Medellín, como lo hace Wilmer, 2881. Lemon Tree, para mí es la mejor canción de todas. Y por aquí tenemos también nada menos y nada más que a nuestra amiga Cata Gallego. Excelente conteo el día de hoy. Voto por todas sin excepción. Encantada de poder escucharlos a los tres. Clásico Drixer y Yanni. Un saludo desde la sede COVID de Sura Itagüí. Hacía rato no estábamos los tres juntitos. Oiga, ¿la sede qué? La sede COVID, Sura Itagüí. Sí, señor. Un abrazo para ellos, claro. Guerreros. Sede COVID de Sura en Itagüí. Bravos ellos, bravos. Un abrazo muy especial para la comunidad de médicos que están muy pendientes de la salud de los colombianos. Bueno, mientras esperamos la estupenda vacuna, que me imagino que este fin de semana ya debe estar, alguna debe estar ya en Colombia. Sí. Para que el 20 empecemos ya a disfrutar de ella, esperemos entonces, amigos. Bueno, sí, esperemos, clásico, y sobre todo, clásico, que aparte pues de la espera, siguen haciendo oportunidades más de vacunas con otras farmacéuticas, y lo que pasó en Israel, que parece que encontraron la cura definitiva al COVID-19. Israel es una envidia, le tengo una envidia a Israel impresionante. Claro, ¿no? A todos esos países que le... No solamente, sino prometedores. Que es que, mira que ya tienen casi el 70% ya de vacunados. Ah, pero pagaron el doble por las vacunas. No importa, pero pagaron el doble. Pagaron el doble. El triple, pero tienen el 70%, Drixer. Como dicen los gringos, business are business, negocio es negocio, qué clásico. Inversiones, son buenas inversiones. Claro. Claro que sí. Un abrazo para la gente entonces de Israel. Vamos, compañera. Tenemos en Facebook a Jonathan Sánchez Martínez, que dice, hola, excelente conteo. Mis preferidas son Lemon Tree, Away From Home, también Under Pressure, Get Ready For This, Un Camino Hasta Vos, y por favor incluyan The Way de Fuzzball. También tenemos a Gustavo Barrada, que dice, buenas tardes, mis favoritas son la número 20, 16, 14, 12, 10, 9, 7, 5 y número 3. Oh, ¡qué bien! Bien, gracias. ¿Qué tenemos por ahí? Mira, en Twitter saludo a Lucy, saludo a Rapunzel y saludo a Juan Carlos, que le han dado like a nuestra publicación en arroba la FM Medellín. Si quieren participar,

but I'm gonna keep waiting for. This one's called the Outlaw. Wow, say on me, ride the rhythm like no riding a bike. John on me, murder me, shots on with me, shots on the mic. Show this artist, you keep them rocking till a broad daylight. I hear come this escape club to rock it tonight. Son 20. Los 20 superclásicos. La FM. Superclásico número 14. Oh, Empecemos el año siendo doblemente responsables. Si vas a consumir alcohol, hazlo con moderación, siempre respetando la distancia, usando el tapabocas y lavándote las manos, para que los buenos momentos se repitan. Un mensaje de Diageo. Superclásicos. Los 20. Superclásico número 13. En tu radio tenemos las 12:35. 12:35 y seguimos recibiendo más votos, muchachos. Muchos votos. Revisanos el Twitter, a ver cómo están los votos en el Twitter, Drixer. Clásico, vamos a mirar qué es lo que están diciendo nuestros oyentes en nuestra cuenta oficial de Twitter, arroba la EPM Medellín, donde hay una interacción, como siempre, importante por parte de los reyes de la radio en Medellín. Saluda a Diana, que dice arroba Diana Luca Londono 1. ¿Qué dice ella? Dice, buenas tardes, me encantan todos. Mi favorita es la número 14, la FM siempre, 100%. También saludo a Luigi 79, que dice, hola a todos, un abrazo muy especial. Feliz vacaciones, Drixer, me encanta la 13 y la 14. Luis Fernando Muriel dice, hey, ¿qué tal? Un abrazo muy especial, me gusta Wind of Change en el puesto número 3. Y por supuesto la número 7, me encanta el rock argentino. Por aquí está Camilo-Manu en Instagram, arroba la FM Medellín. Buenas tardes, los mejores del mundo, todas están una chimbísima, dice por aquí. ¿Qué? Es lo que dice él. Mónica Caberta 24, saludos para los tres. Super conteo, no hay uno malo. Gracias por esa excelente música. Tesla Lobson es mi canción, definitivamente. Bueno. Por aquí está Héctor, Alexis Piedraíta. Buenas tardes, muchachos. Como siempre, los mejores. Qué buena energía. Todos los clásicos son muy buenos. Dios los bendiga. A vos también. Y Diana Lu 43. Excelente conteo. Todas son muy bacanas. Qué bueno sería que nos dieran también canciones que no estén en este conteo por favor, que recomienden. Yo le tengo en Facebook. Batisti Andrew dice: yo agregaría Forever Young de Alphaville. Listo. The Beds Are Burning de Midnight Oil. Listo. Shoot the Tears for Fears. Shout, sí. Y What is Love de Hathaway. Saludazo. Listo. A todos los mejores, dice él. Qué bueno, qué buena canción esa. Shout, ahí está Forever Young y otras que nos están pidiendo. Bacano eso, Ani. ¿Qué más tenemos por ahí, compañero? No, clásico, los oyentes que también le dan like a nuestra publicación. Un abrazo para ellos. Está por ahí César Torres y Miranda 72. Gracias. Mil gracias por estar ahí conectaditos con nosotros. Ahorita vienen los super sábados, ¿no? A las 2 de la tarde, el sábado salvaje. Los sábados salvajes vendrán con la FM. Mientras tanto, el puesto número 10, después de comerciales, muchachos. Después de comerciales, ustedes van a disfrutar de Mi Agüita Amarilla. Se trata de Los Toreros Muertos. Hay mucha música dentro de esta semana, ¿no? No, buenísima. Hay todas esas nuevas entradas, hermano. Y variadito. Muy bien por Mi Agüita Amarilla, puesto 10. Puesto número 9. 11, Lina. En el número 11 vamos a creer con Cher. Su Believe viene en el número 11. Ay, Dios mío. Y aquí llega nuestro recién ido de vacaciones. Sí, señor. Vamos a escuchar en el puesto número 12. Un grupo clásico con el que crecieron muchos de los veteranos de la música que tanto nos gusta en la FM, los Bee Gees. Claro que sí, los Bee Gees. Que ganaron esta semana en el duelo de décadas, ¿no? En duelo lo ganaron, le fue muy bien a los Bee Gees. Le fue bien a los Bee Gees con Stayin' Alive. Stayin' Alive, listo, Drixes, para vacaciones. Y hoy tiene el cabello como una sombrilla playera. Más chucha que nunca. Hoy ni se fijó en el espejo, solo salió como fuera. Superclásico número 12. Time's up. Superclásico. Los 20. Superclásico número 11. FM regresa en momentos con los 20 superclásicos. En Arcadia Centro Comercial gana más de 2,000 premios o uno de los 3 bonos de 1,000,000 de pesos diarios en la cabina ganadora. Del 25 de enero al 21 de febrero. Aplican términos y condiciones. ¡Te esperamos! Arcadia Centro Comercial. Junto a la Clínica Las Américas. La verdad es que puedes ahorrar mucho más que dinero en la vida. A través de Didi puedes ahorrarte la inseguridad en el camino, porque contamos con patrullas de reacción. Descarga la app y pide un carro por Didi desde 4,900. Si algo te preocupa, ahórratelo con Didi. Si tiene alguna queja, reclamo, sugerencia o comentario positivo de RCN en sus emisoras en Medellín, comuníquese con nosotros al 511-3030. Atención al oyente. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' oxidarse y pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. ¡Qué rico el café! ¡Hey! Tomemos todos juntos. Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja.

lados, la manda para arriba, viaja por el cielo, llega a tu ciudad y empieza a diluviar. Moja las calles, moja tu padre, tu madre la balada que ya no me aguanta. En la FM, la radio de los clásicos. Clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Votan ustedes por sus clásicos favoritos. Ahí tenemos nuestra imagen también en Instagram de todas las canciones. Ya tenemos todas las canciones. Ahí está Halanza 666, buen día desde Sonsón, escuchando la FM, siempre, siempre, gracias por estar conectaditos ahí también, por ahí la gente de Sonsón, por aquí estamos también con nuestra amiga Marcela Gil, buenas tardes para todos, mesa de trabajo, mi voto es por la 1, la 2, la 3, la 4, la 6, la 5, la 5 no, la 6, la 7, la 9, la 10, la 11, la 12, la 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muchas gracias, Marcelita, por estar ahí. También está por allí Luz Abono 91, como siempre la FM, llevarnos de emociones con estas maravillosas playlists. Nos hacen vivir y recordar momentos increíbles. 1974, hola clásico. Un tema, por favor, que no esté en el conteo. Rumores de Time X Social Club. Nos pone por aquí también Luz Abono 91, palmaditas. Y mucha gente que está conectadita a esta hora en nuestro Twitter, amigos. Sí, señor, en Twitter, arroba la FM Medellín. Y en Twitter tenemos ya el conteo también. Sí, claro, ahí está puesto. Pero está puesto todas las canciones. Todas están ahí, sí, señor. Están en una sola publicación, ahí están los cuatro bloques que son parte de... ¿Qué pasó? No, no, simplemente pregunto. Me sentí atacado. No, para nada. Nadie sentí te que me lanzaras una roca. Nadie te está atacando. Una flecha motilona. Bueno, flecha no, hombre, no te preocupes. Jorge Bedoya, Rendón dice... Pelo, sombrilla. Bueno, se aprovechan de mí en mi última hora de trabajo. No es flecha, sino hacha, vikingo. En mi última hora de trabajo antes de ir a vacaciones. Última hora de trabajo antes de vacaciones. Bueno, Jorge Bedoya, Rendón dice... Buenas tardes, señores y señores de la FM Medellín. Todas son súper clásicos. Sin duda, tremenda lista. Mi favorita es Are You Ready de AC/DC. Muy bien. Un abrazo para él y para los oyentes que están ahí dándole like a nuestra publicación. El caso de Bolacho, arroba Bolacho 12, arroba Ale Agudelo, 7802 y también está por ahí @juangui75, al igual que Francisco Danilo. Muy bien, hombre. Drixer, por aquí tenemos a quién más, linda. Claro, en Facebook, la FM Colombia, tenemos a Estela David, que vota por todas. Carlos Martínez Gallego dice: buenas tardes, las 20 son muy buenas, pero mis preferidas son, ve ahí, tiene una lista larguita: Lemon Tree, Wild Wild West, Away From Home, Staying Alive, Under Pressure, Hope of Deliverance, Major Tom Coming Home, I Love Like, y Love Like Oxygen. La FM inolvenible y anime. Bienvenida de nuevo, así es, falta, y muchísimas gracias a Carlos Martínez, que está ahí. Por aquí está también Cata 1985. Hola, buenas tardes, mi voto por la 17 y la 13. Soy fan número uno de Aguja y Vinilo. Y numeral Drixer 1975. No me saluda Drixer. A ver si hoy por fin. ¿Cómo se llama? Me va a tocar un saludito, por favor, Drixer 1975. ¿Cómo se llama el señor? Y ella se ríe. Ja, ja, ja. Un abrazo enorme para los tres. Yo escucho la FM siempre. Cata 1985. Voy a mirar a quien saludé anoche. Voy a mirar a Cata 1985. Listo, gracias, clásico. Bueno, por aquí tenemos también a Pablo Yepes. Oh, Out of Touch. Lo pido hace rato, pero nada. No, señor, aquí no tenemos nada de Out of Touch. Muy poquitos votos de Out of Touch. Aquí, en todo caso, lo tengo ya listo para la próxima semana. Out of Touch, él está hablando de una canción muy especial de los Daryl Hall and John Oates. O sea que si quieren ver esa canción en el conteo, tienen que votar por ella. Ya sea en @la FM Medellín en Instagram, en Twitter, o la FM Colombia de Facebook. Eso es, cuando Ani aprenda a ingestar canciones. Unas 5 minutos en la FM. Amiga mía, ¿estás lista? Claro que sí, estamos listos y preparados. 10, número 6, Under Pressure, con Queen y David Bowie. ¿Qué canción está bajo presión, no, Ani? Así es. Bajo presión, ¿no? En el número 7. En el número 7 está Bajo Presión, pero Rata Blanca, con la leyenda del Hada y el Mago. En el puesto número 8 del conteo de los 20 superclásicos, un vaquero que ha estado muy activo siempre, pero más aún en esta época atípica que estamos viviendo. Bon Jovi con Born to Be My Baby. Puesto número 9, Patrick Swayze y los coros de Wind Fraser y su She's Like the Wind. Ella es como el viento, de la película Dirty Dancing. Clásico número 9. My tree, she rides the night next to me. She leads me through moonlight, only to burn me with the sun. She's taking my heart, but she doesn't know what she's done. Feel her breath in my face, body close to me. Can't look in her eyes, she's out of my league. Just a fool to believe I have anything she needs. She's like the wind. And all I see is a young old man with only a dream. Am I just fooling myself that she'll stop the pain? Living without her, I go insane. Breath in my face, her body close to me. Can't look in her eyes, she's out of my league. Just a fool to believe I have anything she needs. She's like the wind. You Estos son los 20 superclásicos de la FM. Superclásico número 8.